Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En esta vez vamos a continuar nuestro estudio sobre la personalidad del Espíritu Santo. Y vamos a ir un paso más aquí en esta vez. Y vamos a ver que el Espíritu Santo es una persona, porque muchas acciones se atribuyen a Él que solo una persona puede realizar. Vayamos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Fíjese aquí, dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. ¿Cómo podrían personas pensar que una influencia, un simple poder que no es persona, puede escudriñar lo profundo de Dios? Así es que aquí se le atribuye una obra que solamente una persona puede hacer, y eso es escudriñar lo de Dios. Y eso aquí se le atribuye al Espíritu Santo, escudriñar lo profundo de Dios. Por eso necesitamos creer. Y sabe, a lo mejor todo depende de cómo una persona vea la Biblia, pero si uno quiere creer la Biblia, entonces tiene que creer que el Espíritu Santo es una persona, como la Biblia lo enseña. Muy cierto que lo es, y no debe quedar ninguna sola duda de que lo es. Mire, vayamos allí a Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, asimismo también, el Espíritu Santo ayuda a nuestras flaquezas, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Dice aquí que el Espíritu Santo intercede, pide, ora por los cristianos, por los suyos, en sus flaquezas, en sus luchas. ¿Qué tal le parecería a usted? Usted tiene una gran necesidad y luego usted acude a una electricidad y por más fuerza que hay allí y le pide que interceda por usted en sus debilidades. Qué tonto, ¿no? ¿Qué tal si una persona, por muchas necesidades que tenga, se arrodilla ante un avión de los más poderosos que hay y le pide ayuda para que le ayude en sus necesidades y enfermedades y todo? ¿Cómo? Porque no tienen personalidad, no son personas, pero el Espíritu Santo sí. Y recuerde que dijimos que las características de una persona son conocimiento, sentimiento y voluntad. El Espíritu Santo lo tiene. Y realmente un cristiano tiene dos intercesores. En primer lugar, el Señor Jesucristo, en 1 Juan 2:1 dice que ora por nosotros, intercede por nosotros. Y allá en Hebreos 7:25 dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Así es que nosotros, ¿por qué hay cristianos tan débiles, tan derrotados siempre, que no pueden andar en victoria y servir a Dios? ¿Qué no se da cuenta que usted tiene al Hijo y al Espíritu Santo intercediendo por usted todos los días de su vida, a todo momento? Entonces necesitamos nosotros ser conscientes de ello y vivir esa victoria y tomarla por fe y aplicarla a nuestra vida diaria. Mire allá en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. Dice la Biblia de esta forma. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que aquí el Espíritu Santo hará un ministerio de enseñanza. Enseñanza. Eso quiere decir que el Espíritu Santo va a enseñar a los creyentes. Eso solamente una persona puede hacer. Llevar a cabo el ministerio de enseñanza a otros. ¿Cómo cree usted que alguien le va a enseñar y no tiene personalidad? ¿Cómo cree usted que la electricidad le puede a usted enseñar la tabla del 2, o ciencias, o químico, o cualquier cosa, o cómo llevar a cabo su matrimonio y su familia bien? ¿Cómo cree que un avión, un aparato poderoso puede enseñarle? Tiene que ser una persona. Y el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo sería esa persona que enseñará a los creyentes. Y en primer lugar dice allí que enseñará de Jesucristo a los suyos. Él tomará de lo mío. Dice, ni siquiera hablará de sí mismo, sino que hablará de lo mío. Y luego dice que Él les hablará acerca de lo porvenir. ¿Sabe? La Biblia tiene tantas cosas por venir que a mucha gente les asusta, aún a creyentes les asusta el porvenir. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo enseñará de lo porvenir, que uno pueda vivir seguro y tranquilo sabiendo lo que viene y sabiendo lo que por qué viene. Ahora, cuando todo ese problema aquí de la influenza porcina, ¿cuántos no entraron en pánico y en temor y cerraron iglesias y templos y todo y se escondieron? ¿Qué no les enseña el Espíritu Santo lo porvenir? ¿Qué cosas tienen que venir? Pero los que confían en Él estarán seguros en medio de las peores tempestades. ¿Sabe? El Espíritu Santo tiene el ministerio de enseñar. Por eso es una persona. Tiene que ser una persona. Otro lugar dice, en tercer lugar, el punto de vista de la personalidad del Espíritu Santo que Él ofrece ofrendas o predicciones del Espíritu Santo que solo una persona puede hacer. Ahí mire, dice en Juan capítulo 14, un poquito ahí atrás, Juan 14, versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Aquí hay un montón de enseñanza sobre el Espíritu Santo. En primer lugar, y no vamos a ya permanecer sobre esto, que dice que viene a tomar el lugar de una persona, del Señor Jesucristo. Y no puede una fuerza reemplazar a una persona. Eso no sería nunca eficaz. Nunca serviría de nada. Pero tampoco puede una cosa allí consolar. El Señor Jesucristo consolaba a sus discípulos, a todos. Y ahora que ellos necesitan consuelo y les mandaría nomás una potencia, una influencia, de ninguna manera puede ser. Él es una persona. Es totalmente, y luego se le asocia con verdad. Dice el Espíritu de verdad. Es una influencia. ¿Cómo puede ser verdad? Como eso, a lo mejor funciona todo, pero no es la verdad. Y aquí dice el Espíritu de verdad. O sea, Él es la verdad. Él es la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber. Él es una persona, porque se le atribuyen obras que solamente una persona puede realizar. Y luego dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual vendrá, el cual el mundo no puede recibir. Fíjese, ¿por qué esta diferencia? Una influencia, todo mundo la puede recibir. La luz, la electricidad, todo la recibimos. Otra potencia, todo la recibimos. Pero dice que el Espíritu Santo, el mundo, o sea, los incrédulos, no lo pueden recibir. Eso quiere decir que es una persona, que unos sí y otros no. Y por otras partes de las Escrituras vemos que una persona es sellada con el Espíritu Santo cuando cree en Cristo como su Salvador personal. Entonces dice aquí también este Espíritu Santo, dice, está con ellos, con sus discípulos, y luego futuro, ese es presente, está con vosotros, y lo dice, y será, ese es futuro en vosotros. Antes del Pentecostés, como que el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, hasta que vino el Pentecostés, y de allí en adelante, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y Romanos 8:9 dice que es imposible ser hijo de Dios y no tener el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de él, dice. No es de él. Así es que todo creyente tenemos al Espíritu Santo. Lo tenemos desde que creímos en Cristo como el Salvador de nuestra alma. Y Efesios 1:13. Y lo tenemos hasta el día de la redención, hasta el día que nos vayamos de este mundo, hasta entonces. Efesios 4:30. Así es que estamos seguros en Él. Él es una persona. Debemos creerlo y aceptarlo. Y habría mucho más que decir sobre el Espíritu Santo, sobre la obra de Él, sobre su efectividad en consolar, en componer problemas, en acompañarnos en la soledad. Cuando usted se siente solo, si es creyente, no debe serlo. Ahí está el Consolador con usted. Ahí en la tristeza, en la depresión, un cristiano nunca debe estar deprimido. Ahí tiene al Consolador, al Espíritu Santo. Cuando usted no puede dormir, recuerde que ahí está el Consolador. Si usted es creyente, cristiano, ha sido nacido de nuevo, ahí tiene al Consolador. Ahí está con usted en sus problemas que no lo dejan dormir, en sus dificultades, en sus inseguridades, en su falta de conocimiento del porvenir. Confíe, si es salvo, en el Espíritu Santo para consuelo suyo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.